Jesús, heme aquí en tu presencia, abierto a ti. Hazme un nombre nuevo, cumple en mí tu gracia. Dame tu espíritu, Señor, dame tu espíritu, buen Señor. Inúndame con tu espíritu de amor, sáname con tu espíritu de amor, transfórmame con tu espíritu de amor, guíame con tu espíritu de amor, Señor Jesús. Heme aquí en tu presencia, abierto a ti. Sacia mis entrañas de vida y de amor. Dame tu espíritu, Señor, dame tu espíritu, buen Señor. Inúndame con tu espíritu de amor, sáname con tu espíritu de amor, transfórmame con tu espíritu de amor, guíame con tu espíritu de amor. Jesús, entrego a ti mi vida vieja, lo que soy. Me dispongo entero, soy tu cera blanda. Dame tu espíritu, Señor, dame tu espíritu, buen Señor. Inúndame con tu espíritu de amor, sáname con tu espíritu de amor, transfórmame con tu espíritu de amor, guíame con tu espíritu de amor. Inúndame con tu espíritu de amor, sáname con tu espíritu de amor.